Muy, pero muy buenos días, buen mediodía a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando a través del 106.3 de la FM de la hermosa ciudad de La Plata, o aquellos que nos están escuchando a través de la web en cualquier parte del mundo. Nos presentamos, esto es L'Ombelico del Mondo, el programa informativo internacional que tiene esta hermosa también radio comunitaria y popular que transmite desde el Olga Vázquez. Hasta las 13 vamos a estar recorriendo la información que nos traen los pueblos de nuestra América y del mundo, como bien subrayó el Manu Mendizábal recién cerrando ahí de Mañana es Mejor, aquí en la mañana informativa que tiene Radionauta. Y vamos a estar trayéndoles entrevistas, información, una serie de cositas que hemos preparado durante la semana para este Ombelico del Mundo número 74 ya. Federico Larsen, quien les habla, aquí en la operación técnica. Damos la bienvenida al amigo Juan el Rojo, que va a estar dando su manito para que esto salga al aire. Muy emocionado porque es la primera vez, si no me equivoco, que opera el Ombelico del Mundo. Aquí en el estudio está el señor Mati Otero. ¿Cómo andas, Mati? Muy bien, así que el cirujano opera por primera vez. Así es. Vamos a ver si le damos la chance para que siga, o si le reclamamos a la gerencia de la radio que vuelvan. Claro. No, hemos tenido un montón de operadores en realidad. Sí. Se ve que somos una pasantía, ¿no? Inclusive, eso iba a decir. Encima hemos tenido mucha gente que operaba por primera vez. Y lo largan a los melicos del mundo. Sí, ha salido. Somos fáciles, quizás. Evidentemente somos fáciles, sí. Igual estaba pensando en el tema de la operación. No de ser simpático que te estén por operar y te diga, ¿qué tal? Acá el cirujano es la primera vez que opera. Bueno, no, pero tenemos toda la fe. Y si sale mal, bueno, la remamos. Para eso trajimos los remos, que siempre los tenemos dispuestos en nuestras mochilas. Pero mira, se ríe, está contento. La alegría es lo que más importa en este programa. ¿Cómo andas, Tano? Hoy me saludaste a mí primero porque tenemos un micrófono vacío. Exactamente. No va a ocupar otro amigo o otra amiga en este caso. No, mandamos un enorme saludo a Juli Varela, que en el día de la fecha no va a poder estar con nosotros. Una serie de imprevistos laborales la alejan de los estudios de Radionauta. Le mandamos un gran beso. Seguramente nos debe estar escuchando a través del TuneIn, ¿no? Ajá. Este programita que se baja a los celulares y podés tranquilamente encontrar Radionauta ahí, claro, en la lista. Ahora es más canchero decir aplicación. Aplicación, mirá, bueno, sí. Programita. Si decís programa, es como decir computación. Bueno, llegó el frío, Tano, a estos lados del mundo. Bueno, hay que darle la bienvenida, ¿qué va a hacer? Y bueno, tenemos lugares en el mundo donde tenemos diferencias térmicas a lo largo del año, y hay otros lugares a donde no, cosa que para mucha gente, sobre todo en Europa, principalmente, que son un poquito más ignorantes de lo que sucede en otros lados del mundo, les resulta bastante raro, ¿no? Que haya lugares a donde no hay estaciones, o hay dos estaciones simplemente, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, Argentina siempre fue la más europea de las patrias latinoamericanas, y también en el clima mantenemos este sistema, ¿sí? Y hablando justamente de Europa, hablando de América Latina, lo que va a ser el programa de hoy va a ser una gran recorrida por el mundo entero, ¿sí? Porque vamos a tener muchas noticias en este Ombelico del Mundo que provienen de diferentes lugares del mundo. Vamos a arrancar obviamente por América Latina y lo que viene sucediendo en Colombia. Colombia es un caso muy excepcional, ¿viste? Es como que en Colombia no paran de suceder cosas. Sí. Está todo el tiempo, hay lamentablemente noticias terribles. Una noticia desgarradora que acabo de leer, que tiene que ver con una masacre perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que se ha fotografiado con pedazos de cuerpos humanos y ha difundido las fotos, algo que hace a recordar a las peores imágenes, sí. ¿Sí? Del paramilitarismo, del narcotráfico en Colombia. Es muy lamentable que un ejército que se llame de Liberación Nacional se saque fotos en esas condiciones y las haga circular a través de la web, ¿no? Sí, Colombia, que es un país, como vos decís, que en cierto sector en el cual nosotros nos incluimos del periodismo, lo tiene a Colombia como una noticia constante, ¿no? Sí. Siempre suceden cosas, además los números de Colombia son tremendos, los números en desaparecidos, desplazados, muertos. Bueno, lo repetimos cada programa porque siempre tenemos información nueva y muy importante para dar a publicidad, pero a la vez, en otros sectores mediáticos, otros los más corporativos, los más concentrados, no existe el conflicto en Colombia, ¿eh? No solamente por lo que dicen los medios concentrados, sino también por la imagen que intenta vender inclusive el actual gobierno colombiano, el anterior también, uh-huh. A donde, para darte una idea, hoy uno de los temas grandes de debate en Colombia es la aprobación de este Plan Nacional de Desarrollo, que está hecho a medida de los países de la OCDE, ¿sí? Que son los países del primer mundo, los países de la... como se dice, que son Turquía, Estados Unidos, Israel. Hay varios países del primer mundo que conformaron esta organización de las economías centrales y Colombia quiere entrar ahí. Es decir, la perspectiva del gobierno colombiano es la de presentarse como uno de los países más desarrollados de América Latina, de presentarse como uno de los países de la élite mundial en América Latina. Y un poco se juega eso, ¿no? Permanentemente. Claro. Todo lo que sucede, las masacres, todo lo que... Eso es barbarie que hacen algunos zurditos o algunos loquitos por ahí. Nosotros, en cambio, lo que estamos haciendo es esta otra cosa, ¿no? Claro. Sí. Y no es una amenaza para nadie, ¿no? Pero bueno, como decimos, guerra civil de más de 50 años, conflictos paramilitares, narcotráfico enquistado en el mismo estado, expresidentes muy vinculados a todo este tema, y bueno, no es noticia, simplemente porque, claro, también se encargan de hacer buen marketing los medios concentrados, además de vender información. Nos vamos a ir también a Venezuela, otro país que siempre es noticia, o por lo menos para nosotros siempre lo es, porque es muy interesante estar siguiendo lo que sucede allí. Vamos a estar charlando acerca de lo que es el Estado comunal, cuáles son, ¿sí?, los alcances que tiene todo esto y cuáles son las nuevas apuestas comunicacionales y culturales que se están dando en Venezuela, partiendo de un ejemplo bien concreto que es el que está desarrollando un amigo de la casa, el señor Marco Teruggi, con el cual vamos a estar charlando en un ratito nomás. Vamos también a dar una vuelta por las noticias que se han dado en esta semana. En Chile, por ejemplo, Bachelet pidió la renuncia de absolutamente todo su gabinete. Vamos a estar viendo qué está sucediendo en Yemen, ¿sí? O Yemen, depende de cómo se lo lea, con respecto a los ataques que sigue perpetrando Arabia Saudí allí. Nos vamos a ir desplazando de a poquito también sobre las aguas del Mediterráneo y esa fosa común gigantesca, ¿no? Que ya se ha transformado, formado ese pedacito de agua que separa Europa del norte de África, ¿sí? Y también hay novedades con respecto a lo que sucede allí. Bueno, Inglaterra, ayer hubo elecciones justamente en el Reino Unido y vamos a estar charlando también acerca de los resultados. Siguen los conservadores en Inglaterra, es increíble, no lo saca nadie. Claro, 50 años que están, impresionante. Y bueno, la verdad, uno siempre tiene la esperanza, ¿no?, que los pueblos hagan una diferencia, pero bueno, la democracia representativa tiene estos costados, ¿no?, que vos no sabés realmente por qué vota la gente, ¿no? ¿Qué lo lleva a votar? Bueno, si te parece, nos vamos directamente a meter en la actualidad y la información que tenemos en este Ombelico del Mundo número 74, que arranca de esta manera. En las regiones se nos ha dificultado grandemente la participación de la Unión Patriótica, sobre todo en este proceso electoral, precisamente por las persecuciones y amenazas. Este es un hecho que muestra el tipo de democracia que hay en Colombia, que por décadas se ha acompañado de la violencia. Escuchábamos el testimonio de Felipe Santos, quien es el secretario general de la Unión Patriótica, el actual secretario general de la Unión Patriótica, el partido que del cual hemos hablado muchas veces, ¿no? Partido colombiano, conformado a partir de la desmilitarización de diferentes fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, la FARC, el ELN, pero también otros movimientos guerrilleros que trabajaban allí en Colombia durante el proceso que llevó adelante el expresidente Betancourt, y que en los últimos tiempos ha vuelto a ser noticia, lamentablemente, junto con muchas otras organizaciones sociales de Colombia, a causa de las amenazas que reciben permanentemente. La semana pasada ha sido asesinado otro defensor de los derechos humanos allí en Colombia, y obviamente la situación de la represión y la falta de garantías políticas para el ejercicio, ¿sí?, de los derechos sociales y políticos de los colombianos es cada vez más evidente allí en Colombia. Esa es la denuncia que llevan adelante las organizaciones sociales y políticas, ¿sí?, en este momento en Colombia, junto con una serie de reivindicaciones que no se estarían viendo de alguna manera reflejadas en la política que lleva adelante el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ejecutivo Nacional en este momento, mientras conduce las negociaciones de paz con la FARC en La Habana, está también desarrollando su plan de gobierno, ¿sí?, un plan establecido directamente por las oficinas y las grandes mentes de la economía internacional, y que intenta de alguna manera hacer, por un lado, entrar a Colombia en lo que es el comercio internacional desde un lugar obviamente sometido a las grandes potencias mundiales. Y por el otro lado, adaptar la estructura social que tiene en este momento Colombia a las exigencias de grandes multinacionales y de grandes empresas extranjeras que ven en Colombia la posibilidad de trabajar y de ganar un montón de dinero. Estamos hablando de las mismas que actúan aquí en la Argentina. Estamos hablando principalmente de las empresas mineras, que a partir del nuevo plan de desarrollo que se aprobó la semana pasada en Colombia, van a contar prácticamente con 2.000 hectáreas más para poder explotar, y esto tiene que ver también con el uso indiscriminado del agua potable para limpiar lo que son los minerales y las rocas que van sacando de aquel trabajo. Todo esto ha sido esponsoreado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quienes son en realidad los verdaderos autores intelectuales del nuevo plan de desarrollo que tiene Juan Manuel Santos y que ha hecho aprobar el gobierno colombiano esta semana allí en el Parlamento, y que obviamente tuvo la oposición, la fuertísima oposición por parte de muchas de las organizaciones sociales y los partidos políticos de los cuales hablábamos al principio. Con esto, si juntan esta información, tienen la pintura de lo que es hoy Colombia. Políticas neoliberales aplicadas a partir de las recetas que vienen desde el extranjero, movimientos sociales que se oponen y que no tienen la garantía política para poder actuar, ¿sí?, y poder oponerse a lo que viene sucediendo en este momento en Colombia. Para entender un poquito mejor, ¿sí?, qué es lo que está sucediendo allí, estamos en comunicación con Carlos Lozano, quien es uno de los voceros nacionales de la Marcha Patriótica, uno de los movimientos sociales que justamente más sufrió esta política de hostigamiento que tienen tanto las fuerzas de policía y las fuerzas de seguridad como el gobierno en general. ¿Cómo le va, señor Lozano? ¿Me escucha? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. La verdad, un gusto poder hablar con usted. Hemos intentado en más de una ocasión comunicarnos, no nos ha sido posible, así que por fin logramos charlar un ratito. Y nos gustaría saber cuál es su opinión con respecto a este nuevo plan de desarrollo que se aprobó allí en Colombia y que supuestamente va a regir el destino de los colombianos hasta 2018. Sí, cómo no, aquí fue aprobado a pesar de todas las críticas y las observaciones que se le hicieron, no solamente por las bancadas de la oposición en el Congreso de la República, sino por las organizaciones sindicales, sociales, y los partidos y movimientos de la izquierda que advirtieron que este Plan Nacional de Desarrollo va en contravía de los intereses del país, no solamente por el corte neoliberal que tiene, sino porque va en otra dirección a lo que justamente está discutiendo el gobierno con la guerrilla de las FARC en la mesa de La Habana, que lo que plantea es aprovechar mejor los recursos naturales de Colombia en beneficio del interés nacional y no de las transnacionales. Entonces, este es un plan nacional de desarrollo que va en otra dirección del progreso social. Temas como la educación, por ejemplo, que hoy está en una crisis profunda y acaba de culminar un paro nacional, sí, que prácticamente tuvo en cese toda la actividad educativa en el territorio nacional, y justamente promovido por la poca preocupación e inversión que hace el gobierno nacional en la educación para los colombianos y las colombianas. Están también protestando los sectores de la cultura, que son totalmente ignorados en el Plan Nacional de Desarrollo, como si la cultura no fuera un factor fundamental para la justicia social y sobre todo para la paz democrática en el país. Entonces estamos frente a un Plan Nacional de Desarrollo que no se corresponde con las necesidades de un auténtico desarrollo soberano de nuestro país, aprovechando sus propios recursos en beneficio del pueblo colombiano, de una mejor distribución de la riqueza y de mejores condiciones de vida para la población. Es un Plan Nacional de Desarrollo impuesto por la Organización Mundial del Comercio. Colombia aspira en el gobierno de Santos a ser parte de este club selecto de países que pertenecen pues a esta organización, y sobre esa base pues está aceptando todas las imposiciones, al igual que las del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Aquí no hay ninguna diferencia a lo que está ocurriendo en Europa, en varios países que están atravesando por una dura crisis, justamente porque están sometidos a la férula de lo que allá llaman la troika, que son el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Europeo. Aquí, pues, por supuesto, no hay esa presencia del Banco Europeo, pero sí de estos dos monstruos monetaristas a nivel internacional, que en América Latina han hecho estragos con factores como la deuda externa y como las imposiciones en favor de las transnacionales, en favor del gran capital y de los monopolios. Carlos, una de las críticas que se le mueve a este plan de desarrollo es la falta de una explícita preparación económica y política de Colombia hacia el posconflicto. En líneas generales, ¿cómo ve usted el posconflicto en Colombia y la preparación que está teniendo la sociedad y el gobierno con respecto a eso? Sí, el gobierno no hace sino hablar del posconflicto, olvidándose una cosa que parece de perogrullo, pero que es elemental, que primero hay que resolver el conflicto, claro, que está hoy también en una crisis bastante fuerte. En la mesa de La Habana y los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ni siquiera han comenzado, y en el caso de la mesa de La Habana, pues ya sabemos que está afectada porque el gobierno pretende imponer sus decisiones unilaterales y sin consultar con la contraparte, que es la que está sentada pues en el diálogo de La Habana, que en este caso es la guerrilla de las FARC. Entonces, el gobierno habla mucho del conflicto sin resolver el conflicto, pero por supuesto hay que comenzar a hablar más. Yo preferiría hablar del posacuerdo más que del posconflicto, porque los conflictos sociales y económicos van a perdurar por mucho tiempo. Eso no se va a resolver en la mesa de La Habana seguramente. Allí se va a allanar el camino, es hacia una paz estable y duradera en lo que tiene que ver con el conflicto militar y sus causas, el origen de las causas de ese conflicto. Pero otros conflictos seguramente seguirán. Por eso, a mi modo de ver, es mejor hablar de los posacuerdos, que van a exigir una enorme inversión social del gobierno, que es lo que no prevé el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, si realmente el gobierno está pensando en lo que va a hacer la vida de los colombianos después del conflicto, tendría que estar mirando cómo reducir el gasto militar, que asciende a casi el 6% del Producto Interno Bruto, superior a todas las inversiones en educación, en salud, que hay en Colombia, en vivienda, etc., a la inversión social. no está pensando en eso. Al contrario, el Plan Nacional de Desarrollo lo que mantiene es el ritmo del gasto de la guerra y ese monstruo en que se han convertido las instituciones castrenses en Colombia. Más de 500,000 de uniformados pues al servicio de la guerra, y el Plan Nacional de Desarrollo no interpreta la otra realidad, que se requieren son unas fuerzas militares para la paz y para la democracia, y para eso no necesitamos un componente pues tan gigantesco y una inversión tan grande. Entonces ese pues acuerdo no está claro, no hay realmente soluciones a ese problema educativo. Han hecho unos acuerdos a 2 o 3 años no más, y que entre otras cosas está siendo rechazado por la mayoría de las bases del movimiento sindical de los educadores. Hay un acuerdo en las alturas de los directivos de la Federación Colombiana de Educadores con el gobierno nacional, y así sucesivamente. Si hablamos de toda la complejidad del conflicto social hoy en Colombia, por ejemplo el tema agrario, que es uno de los aspectos esenciales de la paz, es el primer punto de la agenda y es el que reclama a gritos una reforma agraria, una nueva relación del Estado con la tierra, con el campo, un nuevo comportamiento, el pago de una deuda histórica que hay en este país con el campo colombiano. Eso no está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál posconflicto? ¿De qué está hablando el gobierno? No quiere resolver el conflicto porque está haciéndole las concesiones al militarismo y a la extrema derecha, pero tampoco se quiere comprometer con el llamado posconflicto. ¿Cuál es la voluntad de paz del gobierno? Ahí es donde está el entredicho. Carlos, el Plan Nacional de Desarrollo está realizado, redactado en base a recomendaciones justamente de la organización a la que quiere pretende ingresar, que es la Organización por la Cooperación y el Desarrollo de las Economías, que conforman Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, el Club de los Ricos, se dice. ¿Qué tiene para ofrecerle Colombia a este Club de los Ricos en este acuerdo que está realizando este Plan Nacional? Es totalmente absurdo, porque en el Club de los Ricos, que llaman, Colombia no está en condiciones de ganar nada, de tener el goce de pertenecer a ese club exclusivo en el cual pues son las grandes potencias las que imponen sus designios y las que se benefician de esas relaciones con los países llamados en plan de desarrollo. Entonces Colombia lo que está ofreciendo es su soberanía, está ofreciendo sus recursos naturales, está ofreciendo todo lo que tiene en nuestro territorio y que hoy día está siendo explotado por las transnacionales. Profundizar eso, ¿no? La tal locomotora minero-energética de la que habla el presidente Juan Manuel Santos es la locomotora de las transnacionales, explotando la minería y deteriorando nuestro medio ambiente, cambiándole el curso a los ríos, haciendo estragos en los recursos forestales de nuestro país, porque no importa qué es lo que tengan que hacer para poder sacar toda la minería a cielo abierto, sin importarles pues qué efectos nocivos tiene eso sobre Colombia, sobre nuestro territorio patrio. Entonces ese es el debate que hay, ¿no? La discusión con Estados Unidos sobre el uso irracional del glifosato en Colombia, que ya incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es un componente químico de fumigación que afecta a todos los seres humanos, y sin embargo aquí Estados Unidos insiste en ello, y hay sectores del país, incluyendo el Procurador General de la Nación, dice que es el representante del Ministerio Público de la sociedad, quienes se están oponiendo a que este glifosato, como se planteó en La Habana, se ha reemplazado por la erradicación manual, por la erradicación comprometida del Estado, los campesinos y las organizaciones del campo y de la ciudad. Entonces, yo no creo que gane Colombia mucho de estar allí en este Club de los Ricos, sino más bien pues va a perder bastante. Carlos, la última... de soberanía y de recursos. La última pregunta y ya lo, no lo molestamos más. Quería preguntarle qué está pasando con respecto al estancamiento de los debates en la cumbre agraria y cuál es la situación de las organizaciones sociales. Parecería, por lo menos desde acá hemos leído, que se viene un nuevo plan de lucha. Sí, yo creo que va a ser inevitable una nueva protesta nacional agraria como la de hace 2 años. Sí. Que fue la que marcó el comienzo de un diálogo, de un esfuerzo por llegar a unos acuerdos, a unos mecanismos de concertación con el gobierno de Colombia en función de las necesidades de las comunidades, no solamente campesinos, sino afrodescendientes y de los indígenas. Sin embargo, el gobierno no ha venido cumpliendo. El gobierno ha venido ignorando los compromisos que asumió con la cumbre agraria. Y hasta ahora los compromisos no se cumplen, son muy limitados, son pocos. Entonces yo creo que va a ser inevitable una nueva protesta, y no es la falta de voluntad del gobierno, de voluntad social, de voluntad de paz, de voluntad de diálogo. Este es un gobierno realmente de corte neoliberal que poco tiene para ofrecerle, por supuesto, a los trabajadores y al pueblo colombiano. Carlos, muchísimas gracias por este contacto y seguramente volveremos a comunicarnos, sobre todo en calidad de director del semanario Voz y de escritor. Aquí tenemos una sección dedicada a los libros. Yo personalmente estoy leyendo varios libros que provienen de Colombia y probablemente nos volvamos a comunicar por eso. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Que estén muy bien. Hasta luego. Era el señor Carlos Lozano, él es vocero nacional justamente de Marcha Patriótica, uno de los movimientos populares más importantes de Colombia. Para quien no, por ahí no tiene bien el mapa, ¿no?, de lo que es Colombia, Carlos Lozano sería un poco el brazo derecho de Piedad Córdoba, ¿no? Como para situarnos de alguna manera. El brazo izquierdo también querría ser. Justamente charlaba de este nuevo plan de desarrollo, que no es nada más ni nada menos que un plan de gobierno, ¿no? Es como una idea de cuál va a ser la posición del gobierno con respecto a el desarrollo económico hasta 2018, ¿no? Claro. De los planes quinquenales de Stalin, pasamos a los planes de desarrollo de Santos, que no tienen absolutamente nada que ver, no. En cuanto a su postura ideológica, pero la historia aprendió que hay que empezar a tener un mínimo de prevención, sí, y de trabajo en este tipo de situaciones. Sí, sobre todo las multinacionales, ¿no? Quieren tener algún, claro, tipo de prevención para sus inversiones. Por eso él nombró, bueno, el paro nacional agrario de hace 2 años, que fue tan importante en Colombia y que, bueno, dejó justamente un montón de instancias de supuesto diálogo con muchos reclamos que surgieron de aquellas marchas, pero pareciera que este plan va contramano, ¿no?, de todo eso. No sé dónde van a ir a parar la zona de reserva campesina, sí, ¿no?, necesidades del campesinado colombiano frente a, bueno, a estos intereses de entrar en el club de los ricos. Como eso le preguntábamos, ¿va a llevar Colombia su tierrita? ¿Qué va a llevar? ¿No? Claro. ¿Va a poder poner otra cosa? Y las multinacionales que ya están trabajando, para decirlo de alguna manera, van a encontrar entonces un marco más seguro para sus propias inversiones. Tenemos una pequeña pausa musical, vamos a escuchar a un tema que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en este momento en Colombia, que es Guerra No y Paz Sí. Para regalar donde quiera. América y Oceanía, una bandera en nombre de la igualdad y que ya no hayan fronteras para la felicidad. Quiero la paz y no la guerra, quiero el amor y no la muerte, amor y paz, buen y caliente, para regalar donde quiera. Quiero la paz y no la guerra, quiero el amor y no la muerte, amor y paz, buen y caliente, para regalar donde quiera. Bueno, y nosotros pensábamos que íbamos a estar hablando directamente a la hermosa ciudad de Caracas, y sin embargo no, estamos hablando hacia un lugar en el sur de Venezuela, en la frontera con Colombia. No terminé de entender muy bien a dónde se encuentra el amigo Marco Teruggi, que está allá en este momento, y hace ya bastante tiempo que no lo vemos por estos lados. ¿Cómo andás, Marco? Hola, ¿cómo estás, Federico? Bien, acá estamos en un pueblito que se llama El Orza. Ajá. Cerquita de la frontera con Colombia, conocido por sus carnavales que ya pasaron. Marco Teruggi, le contamos a quien no lo conoce, es periodista, escritor, poeta argentino, y que ya estás hace 2 años, ¿no?, allí en Venezuela. Sí, 2 años y ya unos meses. Llegué en enero del 2013, dos meses antes de que falleciera el comandante Chávez. Y bueno, 2 años en los cuales de verdad que pasaron una cantidad de cosas vertiginosas y seguimos más o menos inmersos en la misma dinámica desde entonces, ¿no? Marco, desde que llegó estuvo trabajando mucho con lo que es la organización comunal en Venezuela. Y justamente sobre eso me gustaría arrancar a preguntarte, ¿podrías explicar de qué se trata la comuna en Venezuela? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se subraya tanto, ¿sí?, esta idea de la democracia comunera, el Estado comunal? Sí, mira, el tema de las comunas, nosotros, por suerte, con un grupo de compañeros, podido trabajarlo bastante, sobre todo en un trabajo de comunicación que hicimos, de crónica, y eso nos dio la posibilidad de hacer un poco esto de las comunas, que creo que de alguna manera resume la apuesta principal, ¿no?, de la revolución bolivariana, que es esto de que el pueblo sea artífice y protagonista de su propia vida y de su propia forma de construirse como sociedad, como pueblo organizado. Chávez, cuando antes de fallecer, en su último discurso insistía mucho en esta idea de comuna o nada, que un poco la comuna resumía, ¿no?, la posibilidad de que se pueda construir una nueva institucionalidad, o sea, una nueva forma de gobierno directamente bajo el pueblo. Y esto es algo que se ha venido multiplicando a lo largo y ancho de Venezuela, en particular en las partes rurales y ahora cada vez más en las partes urbanas. Y un poco es ahí reside la esperanza, ¿no?, de que se pueda realmente dar una transición hacia una sociedad poscapitalista, tanto en términos de gobierno, porque está planteado claramente que es un gobierno del pueblo, un autogobierno, como en términos económicos, con una clave de economía autogestiva, a pequeña, mediana y gran escala. Creo que ahí reside gran parte del nudo más interesante de la revolución, que de alguna manera podríamos decir lo hace como tal, como revolución, ¿no? Marco, ¿cuáles son las principales dificultades que encuentra este proyecto, ¿no?, de comunas para llevarse adelante? Imagino, bueno, desde los sectores opositores y reaccionarios, bueno, algunas que otras amenazas, pero desde el propio Estado, ¿cuáles son los límites que debe poder voltear este proyecto para poder consolidarse? Mira, ahí está bueno partir del principio, que es el chavismo, es un proyecto político que fue conducido por Chávez, con un ideario muy a la izquierda, y muy en términos de socialismo, de un poder popular, pero dentro del chavismo siempre han convivido diferentes actores, ¿no? Y ahí hay claramente como dos miradas principales, por así decirlo, una mirada que concibe más el proceso en términos estatistas, sea, un Estado dando bienestar, que es algo importante, ¿no? Pero que de alguna manera no difiere mucho de un proyecto de Estado de bienestar, y un proyecto más que ha pensado en términos de terminar con el Estado existente, es decir, el Estado burgués, y construir otro. Son dos tendencias que siempre han existido, que siempre han estado, que Chávez siempre ha intentado correr hacia la parte más izquierda, y de hecho su último mensaje tiene que ver con eso, tiene que ver con que se da cuenta, es la única opción de que esto realmente triunfe, es que se vuelquen todas las fuerzas hacia ahí. Ahora, a la hora de la construcción de la revolución, es un, como todo espacio político amplio, una puja de visiones y de intereses, ¿no? Y después, que está bueno admitir y reconocer tanto la posibilidad que planteó Chávez de pensar que un Estado podía generar políticas de cara a su propia destrucción, por así decirlo, ¿no? Que es algo como muy complejo y muy avanzado, pero que a su vez ese Estado presenta resistencias de cara a ceder. Es decir, hay un poder que nace, que crece, y eso que crece, crece sobre otro poder que ya existía. Y ahí hay una puja, una disputa, que es inevitable a la hora de pensar la transición. Es decir, no van a desaparecer las intendencias, o como se llaman acá, las alcaldías, por un decreto o por un, claro, un gesto altruista, ¿no? Eso es una disputa de poder, una disputa por ejercer poder, que es decir, ejercer recursos, ejercer capacidad de gestión, de manejo de lo público. Y esa es la gran disputa que se tiene que hacer siempre en marcos de unidad, digamos. La revolución bolivariana está en un escenario que no se puede permitir que se rompa en ningún momento el espacio político amplio del chavismo. Entonces es una complejidad, un equilibrio entre mantener la unidad y a su vez dar la disputa necesaria para que efectivamente se profundice la revolución. Creo que esa es como la gran apuesta compleja, ¿no?, virtuosa, que tiene que darse adelante. Una de las apuestas también que se han dado en los últimos años, especialmente desde que arrancó lo que se ha dado en llamar la guerra económica allí en Venezuela, y sobre todo estos intentos de golpe suave a nivel internacional que se le hacen a la revolución bolivariana, tiene que ver con la apuesta comunicacional. Y justamente en ese ámbito es a donde Marcos se movió mucho en los últimos años. Y la última apuesta tiene que ver con Cultura Nuestra, un nuevo proyecto comunicacional, cultural, que habla desde Venezuela sobre Venezuela. Me gustaría que pudieras presentar un poquito vos de qué se trata Cultura Nuestra, cuáles son los objetivos, de dónde surge. Sí. Un poquito para contextualizar lo que decías, ¿no? Reforzar, hay la guerra contra Venezuela, está bueno decirlo en estos términos, que es una guerra, no como estábamos acostumbrados a ver, pero sí en términos del objetivo deseado y lo que representa la constancia del golpe, que es económico y que también tiene una gran articulación mediática, muy fuerte internacional, ¿no? Ahí uno hace un mapeo de la articulación de los principales medios y se da cuenta que realmente hay operadores políticos comunicacionales que trabajan para destruir la revolución. Y un poco en eso la comunicación, digamos, de este lado, ¿no?, del lado chavista, tiene como también un debate, porque hay efectivamente una visión de alguna manera hegemónica de una cierta comunicación, digámoslo así, estatista, ¿no?, que, uh-huh, que plantea los logros que está haciendo el gobierno, que efectivamente es así. Y hay otra que plantea también en términos de desmontaje de esta guerra mediática que está haciendo la derecha internacional. Nosotros lo que vimos es que había un espacio tal vez ahí interesante para empezar a llenar, que tenía que ver con retratar un poco las realidades más profundas, más populares de la revolución. Es decir, ante, por ejemplo, las campañas mediáticas destinadas a decir que el pueblo venezolano no trabaja, que el pueblo venezolano se está metido en competir uno con el otro, que acá la gente, como por ejemplo fue con el tema de la firma contra el decreto Obama, que a la gente, uh-huh, le daban un pollo para que firme contra el decreto. Bueno, mostrar que no es así, pero no desde decir yo pienso que no es así, sino trayendo esas realidades más profundas, desde una comuna hasta diferentes experiencias de organización para hacer frente a la guerra económica, de fiscalización, o debates como el que estuvimos posicionando sobre el aborto. Uh-huh. Es decir, una serie de debates que a veces no entran por la dinámica de hacer frente a la guerra mediática, y debates que permiten hacer frente a la guerra mediática, pero desde otra perspectiva, es decir, mostrando desde el hecho, cómo hay un pueblo que se organiza, que resiste, porque el pueblo venezolano hace 2 años está resistiendo a una guerra muy fuerte, y cómo desde ahí nosotros podemos construir este espacio. Y a su vez una búsqueda sobre cómo contar esta realidad, ¿no? Entonces ahí un poco un ensayo de traerlo con crónicas, con retratos, con materiales fotográficos, audiovisuales, diseño, es decir, intentar crear comunicación sobre una realidad que está creando una revolución. Creo que es un poquito por ahí la apuesta, y va a ver si humildemente podemos aportar tanto al desmontaje de lo que es la guerra mediática, pero a través de visibilizar las experiencias populares, como a desde esos espacios también dar algunos debates que nosotros pensamos que son necesarios en la revolución bolivariana. Sí, es decir, debates que vos podés tener en una fábrica recuperada por los trabajadores, debate en una comuna, que son justamente lo que conversábamos antes, ¿no? ¿Cuál es la dificultad para crecer que tienen, por ejemplo, el movimiento comunal? Bueno, en vez de decirlo yo, mi opinión al respecto, y escribir algún artículo, ir a la comuna y desde ahí traer un poquito estas voces con mucha legitimidad, que construyan una comuna y que en ese construir, bueno, se hacen frente a determinadas trabas burocráticas, determinadas límites y tensiones de la transición. Y bueno, poner un poquito, ¿no? Porque está claro que estamos en un escenario de mucha ofensiva mediática, pero a su vez también es claro que la revolución necesita debates, necesita pensarse, necesita traer estas voces que la están construyendo, y un poquito, bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer. Durante este verano argentino yo leí un muy buen artículo tuyo donde estaba esto, todo esto que vos contás, y ahora la verdad que sumo las dos cosas y entiendo mucho mejor, ¿no?, de dónde viene esta idea de Cultura Nuestra, y tu participación ahí, obviamente, me imagino que es un proyecto mucho más amplio, pero sí me interesa mucho esta idea de hacer una crítica desde adentro, ¿no?, a la revolución, a cierta ortodoxia comunicacional que tiene que ver con la concentración alrededor de la figura del líder, en este caso Maduro, y que obviamente no tiene nada que ver con el carisma y la fuerza que quizás tenía hasta simbólica la figura de Chávez, esta idea del estadismo casi exacerbada en muchos casos, y me da como la sensación, obviamente yo no estoy en Venezuela, pero me da la sensación que llega un momento en el que resta todo eso, y que proyectos como los de ustedes pueden llegar a ser un complemento, ¿no?, que refuerza un poco la construcción simbólica de la revolución bolivariana. Sí, es complejo, vamos a partir de esta afirmación. Si, por ejemplo, en el tema de Maduro, ¿no?, el presidente Nicolás Maduro, ahí es cierto que la revolución viene de una construcción que tenía, en la cual tenía muchísimo peso Chávez, y que de alguna manera era el gran comunicador, es decir, muchas cosas giraban alrededor de lo que él decía en sus programas, en sus alocuciones cotidianas. Lo cierto es que Nicolás Maduro, que fue elegido por el pueblo venezolano, no tiene el carisma de Chávez, eso se sabía, de hecho lo sabía el mismo Chávez, y hay una necesidad de construir su referencia, ¿no? Creo que eso es legítimo y es necesario instalar la imagen de un presidente que efectivamente tiene la capacidad de resistir a los embates de la derecha, el imperialismo, de Obama, etcétera. El problema es que muchas veces se centra exclusivamente en eso, y 3 o 4 figuras más del alto mando político militar de la revolución. Entonces eso deja toda una realidad fuera, y esa realidad por fuera de alguna manera es la que nosotros traemos como debate, porque creo que de alguna manera también no es una discusión exclusiva a la revolución bolivariana. Yo creo que la han atravesado también en Cuba, imagino yo que en Nicaragua, es decir, en todo proceso asediado por el imperialismo hay una necesidad de defensa tan grande que de alguna manera determinados debates quedan puertas adentro. Y lo que nosotros vemos es que hoy en la revolución esos debates están en todos lados, porque la guerra económica está haciendo daño, porque hay preguntas, porque hay propuestas, porque hay necesidades, y creemos que es necesario ponerlas, porque la gente está debatiendo, la gente está construyendo, la gente sabe lo que está pasando, y hay una matriz estatista de la comunicación que no da cuenta de eso. Para ahí es que estamos. Pero insisto, la idea justamente es romper también con esta idea de tres o cuatro personas opinando sobre el asunto, que son cosas que ya existen, y justamente dar cuenta de la realidad más rica. Es decir, por ejemplo, si hablamos del tema de la productividad, hay un debate en términos económicos, ¿no? Que la guerra económica efectivamente está muy bien articulada, que desabastece, que genera contrabando, etcétera, etcétera, pero también un debate sobre la productividad socialista, es decir, una cantidad de fábricas que fueron estatizadas, nacionalizadas, que no están produciendo bien, otras que están bajo control obrero esperando expropiaciones, que tienen que ver justamente sobre cómo hacemos para revertir el modelo económico dependiente del petróleo, que no es algo que planteamos nosotros, lo decía Chávez y es algo que le dice todo el mundo. Bueno, en vez de hacer un gran análisis económico, vayamos a la fábrica, hablemos con los trabajadores, ver qué plantean ellos, qué son los desafíos para producir más, por qué hay bajo nivel de productividad en algunos lugares, y desde ahí ir construyendo una matriz de comunicación, ir generando un espacio donde se puedan posicionar estas diferentes voces, que nosotros lo armamos porque vemos que está el espacio vacante. Es decir, reconocemos que es necesario que haya una comunicación que plantee que efectivamente hay un gobierno que hace una semana inauguró 700.000 viviendas en 4 años, pero está bueno mostrar que esas viviendas también fueron construidas por los trabajadores. Entonces está bueno ir posicionando eso. Además, en un escenario donde ahora nuevamente vamos a elecciones legislativas, entonces otra vez prima la lógica de campaña. Aproximadamente año por medio hay elecciones en Venezuela, desde que estoy acá, estas son las terceras. Entonces, creo que es una gran arquitectura comunicacional donde tenemos que entender que por ahí, a nuestro modo de ver, la revolución no está en su mejor momento. Entonces es necesario, antes que sentarse a criticar y señalar limitaciones ya conocidas, intentar parir algo nuevo y dar un espacio que se pueda centralizar algo que nosotros en el fondo no inventamos, porque hay este tipo de comunicaciones, pero muy dispersas. Entonces generar ahí un pequeño polo que pueda contrarrestar al enemigo y poner los debates que pensamos necesarios al interior. Marco, ¿cuándo vamos a poder verte por aquí? Mira, estoy con un libro que, si todo sale bien, estaría saliendo hacia fines de junio, principios de julio, que es justamente un libro que se va a llamar Lo que Chávez dejó, que lo va a sacar la editorial Subestada, que tiene que ver con esta serie de crónicas que fueron hechas en las comunas, en fábricas recuperadas, y que un poco la propuesta es llevar a Argentina lo más avanzado de la revolución, de cara a debatir con la realidad argentina, ¿no? Con el debate de ideas que está habiendo en este momento, donde creo que estos lados más ricos del proceso muchas veces no se conocen a fondo por conveniencias políticas, creo yo, del lado del sector del kirchnerismo, es decir, de equiparar la revolución lo más posible, es decir, borrar sus lados revolucionarios para hacer a la más izquierda hacer pensar que se parece. Y por otro lado, un sector de la izquierda del trotskismo que no reconoce absolutamente nada de la revolución bolivariana, incluso ha tenido declaraciones sumamente polémicas al respecto. Y hay este espacio, ¿no?, de una izquierda que sí ha visto en la revolución una revolución, y un poco la idea es llevar este debate y poder ampliarlo y que pueda permear en un momento donde creo que la situación política argentina requiere ideas, requiere propuestas, y requiere, en la medida de lo posible, ver las experiencias más avanzadas como son estas, no para copiar, pero para ver que efectivamente hay algunas claves que creo yo son y deben ser aplicadas, como es el tema de la democracia participativa, como es el tema de la construcción popular de las transformaciones, como es el tema de no pensar que el Estado es el punto de llegada, sino que el Estado es un lugar para dar fuerza a los sectores populares. Pues esos debates que de alguna manera aparecen en el libro a través de las crónicas y a través de algunos artículos que van como entretejiendo todo eso. Marco, muchísimas gracias por la comunicación y nada, voy a esperar entonces verte por aquí pronto. Sí, ahí nos veremos, si todo sale bien, dentro de 2 meses. Perfecto. Y ahí veremos qué les parece el libro. Invitadísimo a venir a presentarlo aquí al Ombelico del Mundo. Sí, desde ya. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ti, Marco. Era entonces Marco Teruggi, ¿sí? un amigo de la casa, que bueno, por lo visto viene a presentar su tercer libro, ya en un par de meses, y que nos hablaba justamente de esta nueva apuesta que está generando junto con otros compañeros allí en Venezuela, que tiene que ver con cultura nuestra, algo que es muy interesante justamente por esto, porque se mete en aquellos debates quizás un poco dolorosos para los mismos chavistas, que tienen que ver con la organización del Estado, la forma de la comunicación y muchísimas otras cosas. Te invito a escuchar un audio que está publicado ahí en Cultura Nuestra y que tiene que ver con uno de los temas más espinosos, más duros para llevar adelante en todos los estados de América Latina, y que es lamentable que así sea, que es el tema del aborto. Chamo, pilla lo que dice ahí. Aborto, info segura y gratuita de mujeres a mujeres. Epa, pero qué sinvergüenzura. Con esa información ahora todas van a querer abortar. No, chamo, hay que romper con esos mitos. Al año, uno de cada cinco embarazos en el mundo no fue planeado. Y más de la mitad de estos son no deseados por las mujeres, por lo que deciden interrumpirlos. Millones de mujeres deben enfrentarse a esta decisión en países donde la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal y por ende no se consigue información al respecto. Desde nuestra experiencia como línea de información por el aborto seguro, constatamos que el aborto no es una hipótesis, sino una realidad cotidiana condicionada brutalmente por la condición de clase de cada mujer. Para mayor información sobre aborto seguro y sin riesgos, puedes llamar al 0426-116-9496 para ser atendida por mujeres como tú. También puedes seguirnos en Facebook en Red por el Aborto Seguro y en Twitter @RedAbortoSeguro. Aquí en la Argentina las conocemos como consejerías, ¿no? Consejería posaborto, que tienen que ver justamente con el acompañamiento a mujeres que deciden practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. Y en Venezuela es un temón, ¿sí? Claro. Es un tema de mucho, mucho debate, ¿sí? Aborto sí, aborto no. Y es muy interesante el trabajo que hacen desde adentro del chavismo este tipo de organizaciones, y que espacios como Cultura Nuestra, que acabamos de presentar ahí con Marco Teruggi, son los lugares, ¿no?, a donde se da todo ese tipo de debate. La nota que está en la página en este momento es muy buena, yo se las aconsejo. Tiene datos sobre el aborto en Venezuela, que es un poco un fetiche que tenemos a veces aquí en Argentina. ¿Qué pasará en aquellos estados revolucionarios, en aquellos gobiernos que uno quizás hasta los idealiza? Bueno, tienen sus lados oscuros también, tienen sus lados para mejorar, tienen su trabajo para hacer, y este tipo de iniciativa la verdad que me parece muy interesante en ese sentido. Sí, desarticular cuestiones culturales, ¿no?, tan imbrincadas, ¿no?, porque tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con un concepto de familia que fue impuesto. Bueno, recuerdo en Ecuador cuando una diputada, si no me equivoco, era asambleísta seguro, se puso en contra del propio presidente Rafael Correa, ¿no?, en esta cuestión del aborto, ¿no?, rompiendo ahí en Alianza País, marcando una grieta en este tema que en todos lados del mundo genera siempre estos debates. Pero bueno, lo interesante es poder hacer un debate y no cerrarlo como pretenden los sectores que lo niegan. Vamos a una pequeña pausa aquí en el Ombelico del Mundo. Les recordamos, hasta las 13 vamos a estar con información internacional a través del aire de Radio Nauta 106.3. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar,

Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Sonido para que sea. Que sean las organizaciones denunciando la desidia, el hambre y la criminalización de las niñas y los niños. Radionauta, sonido para que sea. El ombelico del mundo. Información internacional. Desde el sur, el ombelico del mundo. Noticias internacionales en Radionauta. FM 106.3. Bueno, seguimos haciendo Lombelico del Mundo en este viernes 8 de mayo. Vamos a seguir hasta las 13, ¿sí? Con mucha información que viene de varios lugares del mundo. Y nos vamos a ir en primer lugar, ¿sí? A Chile. Vamos a dar una vueltita, ¿sí? Por varios lugares del mundo. Nos vamos a ir a Chile, que quizás es una de las noticias más importantes de la última semana, que tiene que ver con Michelle Bachelet, quien decidió pedirle la renuncia. Pasó la escoba, ¿no? Todo su gabinete. Bien, limpió ahí el gabinete, pues limpió terrible. Todo, pasó trapo. ¿Qué pasó? ¿Por qué de un día para otro? ¿Qué está buscando la señora presidenta? En realidad, lo que dice Bachelet es que eso tendría que haberlo hecho antes. Claro. ¿No? Que fue en el momento en que se armó todo el escándalo alrededor de una serie de dineros que el Banco de la Nación le habría entregado a su hijo y su nuera para hacer una serie de negocios inmobiliarios. Estalló el escándalo, obviamente, alrededor de la corrupción. ¿Cómo es posible que el hijo de la presidenta se haga dueño de un crédito a tan baja tasa y tan en condiciones, digamos, tan raras? Y obviamente ahí es a donde empezaron a hurgar, ¿no?, en la situación del gobierno de Chile, y encontraron varias cosas. Ay, ¿sí? No, claro. De varios personajes que están en el gobierno. Y obviamente, frente a la caída de la credibilidad de Bachelet, recordemos, Bachelet se fue de su primer mandato. ¿Te acordás que estaban todos los medios hablando de que tenía el 80% de aprobación cuando viene electo Piñera? ¿Te acordás? Sí. Se iba con el 80% de aprobación de los chilenos. Bachelet, qué bien el gobierno de Bachelet, qué lindo, están todos contentos. Se fue, perdió, hay alternancia y encima están todos contentos. Todos los medios liberales, hermoso, ¿no? El panorama que pintaban. Ahora la señora Bachelet se encuentra frente a uno de los escándalos de corrupción más importantes que se han dado a conocer en Chile, y inclusive anunció esta limpieza que hace en su gobierno a través de una entrevista por televisión. Ah, no fue ni cadena nacional. Nada, ni un comunicado oficial. Ella, antes de que arranque su gobierno, había dicho en televisión: yo nunca voy a dar anuncios acerca de mi gobierno en una entrevista a la prensa. Ajá. Y lo primero que hizo fue lo siguiente. Pero voy a contarle algo. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? A ver, ¿por qué no lo hice antes? Porque la verdad es que hemos estado abocados a lo fundamental. Y yo veo que esto le causa a usted emoción. Es duro para usted. Porque por un lado hablamos de su hijo biológico y su hijo político es el ministro Peña y Lillo. No, mire, eso son cosas que dicen los periodistas. Yo le tengo un gran cariño a él y un gran respeto como a todos los ministros. Pero usted se emocionó con esto, sí, presidenta. Porque, yo soy un conocedor de las emociones de la gente. Porque siempre no es fácil, ¿sabe? Para la gente, porque toda gente súper leal, trabajadora, ha entregado lo máximo. Pero, ¿y por qué no lo hice antes? Porque estamos pasando desde hace un par de meses situaciones súper duras. Atacama, ahora Calbuco. O sea, uno no puede en algunas áreas traer gente nueva que venga a aprender a hacer las cosas cuando la gente está urgida de la atención y la necesidad del gobierno. Y por eso yo no he tenido tiempo tampoco yo de sentarme a pensar con quién cambio, con quién llega. ¿Pero usted los reunió a ellos o esto lo está diciendo en este momento? No, jamás mando mensajes por la prensa. Ya. No los he reunido. Se les ha informado de que tienen que presentar, poner los cargos a disposición. Era la actual presidente de Chile, Michelle Bachelet, que justamente daba a conocer la noticia del pedido de renuncia de todo su gabinete. Y bueno, borrón y cuenta nueva. Claro, estoy viendo los números, 29% ahora de imagen positiva. Viste cómo se maneja, ¿no? Esas encuestas. Igual, claro, ese tipo de cosas yo le creo hasta ahí. Son claro. Indicadores, pero... hasta ahí. Exacto. Ya si el servicio meteorológico nos cuesta, imagínate pegarla con eso. Bueno, vamos a hacer un salto, ¿no? A Medio Oriente. Dale. Vamos a hablar de Yemen, ¿no? Este país que está al sur de Arabia Saudita, condenado también por estar tan cerca de Arabia Saudita, uno de los países más pobres de Medio Oriente, que sí. Está sufriendo ahora, bueno, una guerra, digamos, interna y externa, con la coalición árabe bombardeando, y bueno, quién sabe si incursionando terrestre en este país. Vamos a escuchar palabras de algunas personas implicadas en esta historia. El líder del movimiento Hezbollah, porque recordemos, los huitíes son chiitas, ¿no? Los huitíes son justamente el grupo rebelde que trata de tomar el poder adentro de Yemen y que es considerado un peligro por parte de la coalición, claro, que lidera Arabia. Claro, Arabia con varios países, en Estados Unidos no se sumó formalmente, pero se sabe que está detrás. Bueno, el líder del movimiento Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió este miércoles que va a ser un fracaso, dijo, la operación militar de Arabia Saudí y el grupo de aliados en este país del sur de Arabia. Un rápido y claro fracaso saudí y una sincera y clara victoria yemení. La primera causa de este fracaso saudí es la firmeza de los yemeníes, su resistencia, su valentía, su unidad y el pueblo comulgado con el ejército y los comités populares. La segunda ronda se presenta bajo el lema Operación Restauración de la Esperanza. Este es otro engaño para encubrir el fracaso y la impotencia sufrida en la primera ronda. Este régimen y quien lo acompaña se dieron cuenta que son incapaces de lograr esos objetivos. Era entonces Hassan Nasrallah, el líder, ¿sí?, de Hezbollah, el grupo armado libanés, que justamente empieza a meterse en la actualidad yemení. Lo que nos parecía interesante resaltar tiene que ver justamente con cómo la situación en Yemen se ha convertido de alguna manera en el centro de la atención de grupos, grupúsculos, estados, fuerzas armadas, grupos terroristas, grupos revolucionarios. Todos están viendo qué es lo que está sucediendo allí, y en base a eso empiezan a tomar posición a nivel geopolítico ahí en la región. Vamos a pasar de información, ahora nos vamos a, bueno, uno de los países del Club de los Ricos, ¿no? Y lo nombramos, ¿no? Él es miembro, ¿no? Estamos hablando del Reino Unido, de Inglaterra. Bueno, los primeros sondeos de las elecciones generales determinaron la posible, ya prácticamente consolidada, ¿no?, reelección, sí, de David Cameron por el Partido Conservador, con 316 escaños. Y bueno, el Partido Laboralista, su contrapartida, no sabemos qué tan distinta, pero es su contrapartida, con 239 escaños. Los escaños que saca la coalición en manos de David Cameron le da mayoría absoluta. Ajá. En este momento en el Parlamento, y es información que acabamos de confirmar hace una hora más o menos, una hora y media, aparecieron los resultados definitivos. Efectivamente, Cameron, conservador, va a tener, primer ministro conservador, va a tener la mayoría absoluta dentro del Parlamento, que era prácticamente el miedo que tenía todo progresista europeo, digamos, era justamente este. De hecho, el Daily Mirror, que es un diario de los sectores progre, digamos, ingleses, ayer apareció con, esta mañana en realidad, apareció con una tapa completamente negra, una tapa a luto, diciendo otros 5 malditos años así. Este era la pregunta. Imagínense cuál es el sentimiento que tienen los laburistas, y los laburistas se le dice a la gente progre, digamos, al centro izquierda inglés. Imagínense cuál era la reacción que podían tener luego de encontrarse con esta situación. Esta mañana el mismo David Cameron dijo que el referéndum sobre pertenecer o no a la Unión Europea se va a hacer, y se va a hacer antes de 2017. Eso fue lo que salió a decir David Cameron. Vamos a escuchar Cameron después de que se conozcan anoche los primeros resultados. Quiero mantener a nuestro país unido, una Gran Bretaña unida. Y con esto me refiero a que no vamos a restarle importancia a la promesa que hicimos a todos aquellos lugares que esperan más participación política, como lo son Gales y Escocia. Escuchábamos entonces a Cameron y escuchamos a su contraparte, ¿sí? El principal candidato de los laboristas, ¿sí?, del centro izquierda inglés, Edward Miliband. Los resultados siguen llegando, pero está claro que esta fue una noche muy decepcionante para el Partido Laborista. No logramos los resultados que nos propusimos en Inglaterra y Gales, mientras que en Escocia hemos visto una abrumadora ola de nacionalistas contra nuestro partido. Lo que charlábamos el año pasado de la situación en Escocia, ¿sí? Sí. El dato enorme son los 56 escaños que sacó el Partido Nacionalista Escocés, ¿sí? El que proponía el referéndum el año pasado de secesión con respecto al Reino Unido, sacó 56, tenía 7. En 2010 había sacado 7 y este año sacó 56. O sea, una cosa increíble el crecimiento que han tenido los nacionalistas escoceses ahí en el Reino Unido. Y otra cosa que decía Cameron muy fuerte era justamente eso. Agradecemos fuertemente, ¿no?, a los conservadores escoceses habernos apoyado y todo lo demás, que tiene que ver con, de alguna manera, reconocer, ¿no?, que en Escocia el año pasado se ha dado una batalla histórica, sí, ¿sí? Por evitar que Escocia se fuera del Reino Unido. Sí, rasguñó, ¿no?, la independencia, sí, por decirlo de alguna manera. Bueno, la presión fue muy, muy importante, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De tanto del gobierno central ahí en Inglaterra como de otros países del mundo también, Estados Unidos y la Unión Europea, porque no querían que esto suceda. Así que bueno, se saluda entonces este crecimiento de la gente en Escocia que está en contra, ¿no?, también del Reino Unido. Ahora, a estar atentos en torno a qué va a hacer el Reino Unido con la Unión Europea. Claro. Eso va a ser el dato más importante, me parece que es eso. Los resultados lo que le dan es un espaldarazo a Cameron, es más fuerza a Cameron para poder seguir con su proyecto de irse de la Unión Europea. Recordemos que el Reino Unido no pertenece a la Unión Económica, es decir, no tiene euro, ¿sí? No pertenece a la Unión Monetaria de la Unión Europea, pero sí pertenece a la Unión Europea en su faceta política y en parte de su faceta más económica. Adhirió a varios de los tratados, ¿sí?, que existen adentro de la Unión Europea, también desde el punto de vista económico. La salida de el Reino Unido de Europa sería un hecatombe. Para la Unión Europea sería un hecatombe terrible. Sí. Se pueden bancar que se vaya a Grecia, pero claro, no se pueden bancar que se vaya al Reino Unido. Ya se dice que si se va a Grecia es un golpe duro. Imagino, claro, que si se va al Reino Unido de una, va a generar un lindo tembleque en la región. y a donde se está temblando hace ya bastante tiempo es en Estados Unidos, frente a lo que está sucediendo y las revueltas que se están dando en varios lugares de los Estados Unidos a causa de la violencia racista, ¿sí?, que se está ejerciendo en contra de las comunidades afrodescendientes. Estoy solicitando que el Departamento de Justicia dirija una investigación federal o práctica sobre la policía de la ciudad de Baltimore. El Departamento de Justicia ha empleado este tipo de investigaciones en varias comunidades de nuestra nación para reformar patrones serios o prácticas de fuerza excesiva, vigilancia policial tendenciosa y otras prácticas inconstitucionales cometidas por nuestras fuerzas de orden público. Esta investigación es esencial si deseamos avanzar sobre la base de las reformas institucionalizadas. Le solicito al Departamento de Justicia que investigue si nuestros departamentos de policía han caído en un patrón o en la práctica de detenciones, búsquedas o arrestos que violan la Cuarta Enmienda. Era Stephanie Rawlings Blake, quien es en este momento la alcaldesa de Baltimore, ¿sí? Y que justamente con este comunicado de prensa solicitaba, en realidad lo que estábamos escuchando era una conferencia, ¿sí?, traducida al castellano, obviamente, claro. Con respecto al pedido, ¿sí?, a la justicia que se ponga a investigar. Sí. ¿Sí? Es la primera vez desde que sucedieron todos estos hechos racistas, ¿sí?, y de violencia racista contra la comunidad afroamericana, que alguien dice, bueno, acá está la policía, agárrenla, investiguen. ¿Sí? Claro, si han cometido delitos, que vayan en cana. Sí, es interesante, ¿no? Bueno, esta propuesta desde el propio estado de Baltimore hacia su fuerza de seguridad, ¿no?, de poder investigarla, da cuenta también de la gran autonomía, ¿no?, que presenta en este sentido la policía para tener, bueno, su propia política racial contra los sectores, que también son los sectores más pobres, ¿no?, de las localidades, justamente los afrodescendientes. Bueno, es interesante esto también, se suma con la nueva fiscal general también, que es una mujer de color negro, que bueno, pareciera que fue también puesta como una suerte, ¿no?, de situación de marketing, ¿no?, ante esta situación que se vivió, que como recordemos fueron muchos detenidos, cerca de 200 o tal vez más, hubo un toque de queda que no fue respetado porque las manifestaciones llevan a la gente a la calle. Lo que está sucediendo en Estados Unidos no son manifestaciones aisladas, es realmente un levantamiento muy importante. Está bueno entonces que el Estado tome de cuenta en algunos lugares, por ejemplo, directamente en la alcaldía, investigar entonces qué hace la policía, por qué tiene ese manejo y esa forma de actuar frente a la gente de color negro. De un racismo al otro nos vamos a Europa, porque varios de los líderes de la Unión Europea se han juntado para charlar cuál va a ser el protocolo que van a seguir con respecto a lo que está sucediendo en el Mediterráneo y la llegada de tantos barcos, ¿sí?, llenos de migrantes a las costas del sur de Italia especialmente. En el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó un proyecto que permite identificar y destruir, ¿sí?, las embarcaciones que son utilizadas para este tipo de hechos. A mí me llama mucho la atención, claro, digamos, que se dé la aprobación para esto, porque por lo general esos son barcos que están destinados a perderse. Sí. Es decir, se manda el barco, los barcos están ya destrozados. Sí, están llenos de gente, digamos. Llenos de gente, y nada, no sirven de nada, no es claro, algo que después vengan reutilizados mucho esas embarcaciones. Son embarcaciones que se hunden justamente por las condiciones en las que están en, claro, muchos casos, ¿no? Claro, bueno, esto es muchas de las cuestiones que se criticaban después de lo que fue la última tragedia, ¿no?, donde murieron tantas personas. Que la Unión Europea está haciendo un giro, los países que están ahí en el Mediterráneo llevando adelante estos programas de rescate, un giro hacia el control de las fronteras más que la salvaguarda de las vidas. Como decíamos la última semana, no se hacen cargo de que fueron sus propias acciones, las europeas, las que generan y siguen generando estas masivas migraciones, ¿no?, desde África, desde el norte de África, y que vienen de otros sectores también, de Medio Oriente. Principalmente ahora las guerras de Libia y de Siria son, como nos nos contaban los principales lugares donde está el caudal de gente que intenta huir de estos desastres artificiales, no naturales. Francesco Rocca, quien es presidente de la Cruz Roja de Italia, justamente decía: muchachos, hay que dejarlos entrar, basta de políticas solamente de seguridad. No quiero mirar ingenuo. Tenemos que luchar contra bandistas y traficantes. Esta es una prioridad. Pero encontrar un camino legal para las personas que huyen, porque esta es la contradicción que estamos viviendo. No hay maneras legales para tener acceso en Europa y que deben protegerse. Estas personas están escapando de la violencia y la guerra. Bueno, clarito. Esta gente está escapando de la violencia y de la guerra. Tenemos que encontrar una solución legal para que puedan entrar los famosos corredores humanitarios, y todo este tipo de cosas. Pero que sea legal, que estos tipos no pueden ser ilegales dando vuelta por Europa, porque ahí se le aplica la ley de seguridad directamente, ¿no? Ilegal, deportación. Y estos tipos están escapando de guerras y violencias. Lo que hay que luchar es contra los contrabandistas, no contra las personas, ¿no? Claro. Me parece bastante claro como cuestión, ¿no? Como crítica a la situación que se está dando en Europa. Nos comentaban en la entrevista que tuvimos la semana pasada, con Emanuele Valenti, gracias, justamente que los contrabandistas están muy relacionados con la fuerza de seguridad, ¿no? Porque una vez en tierra son quienes le permiten, ¿no?, pasar de frontera a frontera, seguramente dando el calle necesario para realizar la travesía, ¿no? Entonces las mismas policías están dentro de este circuito de tráfico que sería más fácil atacar que con bombas en el Mediterráneo, ¿no? En los últimos días, sobre todo a partir de ayer, de alguna manera en nuestras cabezas hemos vuelto en el tiempo al ver una imagen, la verdad que muy significativa, que tiene que ver con el actual presidente de Cuba, Raúl Castro, y el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y justamente todo esto tiene que ver con una celebración muy importante para Rusia, que es el Día de la Victoria, es decir, el día en que las tropas soviéticas lograron aplastar a la invasión nazista hace 70 años exactamente. Se está preparando para este próximo 9 de mayo, es decir, mañana, un acto enorme, ¿sí?, con respecto a la celebración. Y justamente el presidente de Cuba, Raúl Castro, estuvo ahí en Moscú, llegó ayer y va a participar de estas celebraciones y va a llevar adelante una serie de reuniones bilaterales con Rusia. Recordemos que Rusia, los enviados rusos han estado en Cuba justamente hace un año y ahí han sellado una serie de acuerdos bilaterales y decía, ¿no?, es como volver atrás en el tiempo de alguna manera. El mismo Castro decía: yo cuando pasó esto estaba vivo, había nacido ya. Y de alguna manera recuerdo de todas las historias que me contaban de del heroísmo, ¿no?, de los soldados rusos contra los nazistas. Así que nada, no queríamos dejar pasar esta cuestión de también Maduro, ¿no?, el presidente de Venezuela. Maduro también llegó hoy. Hay un cambio, ahí está moviéndose, ¿no?, Rusia en estas cuestiones, ¿no? Más allá de que la fecha es una fecha para conmemorar tan importante, políticamente se está moviendo el gobierno de Rusia, enfrentado, ¿no?, tanto ahora a Estados Unidos con las sanciones y a Europa, ¿no?, a los países no alineados o quienes están realizando acciones que, o mejor dicho, defendiéndose de las agresiones norteamericanas, ¿no?, sintiéndose en este sentido aliado por eso. Así que bueno, está como abroquelando no solo los BRICS, sino abriendo ya el panorama a otros lugares. Que es en realidad la estrategia de los BRICS, ¿no? Claro. La estrategia de los BRICS con generando los fondos, digamos, de inversión, generando el Banco Alternativo al Banco Mundial, generando fondos alternativos al Fondo Monetario Internacional. Claro. Lo que hacen es sacarle la hegemonía, ¿no?, a este tipo de instituciones lideradas por los Estados Unidos y decir: bueno, acá ahora mandamos nosotros. Y Rusia es justamente uno de los ¿cómo se puede decir?, de los países más involucrados, ¿no?, en este tipo de iniciativas. Bueno, y para cerrar este salpicón de noticias, vamos a cerrar con Perú. Perú es uno de los países de América Latina con mayor cantidad de conflictos mineros, ¿no? Esto es una triste tabla en la cual va primero México y ahí está Perú, Argentina está muy cerca. Bueno, nuevamente hubo manifestaciones, esta vez en el sur de Perú, en la zona de Islay, en Arequipa. Se realizaron muchas protestas, hubo lamentar la muerte de una persona, luego el enfrentamiento con la Policía Nacional. Era un trabajador de 35 años que recibió 3 disparos en la espalda. La gente está proyectando contra el proyecto Tía María de la empresa Southern Cooper. Esto es la misma canción que conocemos todos, ¿no? Las mismas inversiones multimillonarias para sacar minerales que no le sirven a nadie de los que viven ahí, sino para el extranjero, y va a utilizar el agua subterránea del río Tambo, ¿no? Que no solo sirve para la agricultura, sino para la misma comunidad para vivir. Vamos a escuchar la palabra de Rocío Silva Santi Esteban, que es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, que cuenta que justamente la policía que reprimió este miércoles, que asesinó a un trabajador, realiza otro servicio, no solo como policía, sino trabaja para las propias mineras en la seguridad privada. Y la situación lamentablemente ha llegado a unos niveles de violencia increíbles de parte de la población, también es cierto, pero sobre todo de parte de la Policía Nacional del Perú. Hay ya 2 personas muertas en esta escalada del conflicto, pero no hay que olvidar que en el año 2011 hubo otra escalada del conflicto y murieron 3 agricultores también de la zona del Valle de Tambo. Lo que nosotros hemos planteado en innumerables ocasiones es que la Policía Nacional del Perú no puede tener funciones privadas de protección de la empresa minera. En el Perú nosotros tenemos una ley que permite convenios secretos entre la Policía Nacional y las empresas extractivas para que la Policía Nacional dé seguridad a la empresa. Bueno, ahí escuchamos la palabra de Rocío Santi Esteban, de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, que cuenta esto. Justamente hay un acuerdo secreto entre la Policía Nacional, la posibilidad de firmar acuerdos secretos entre la Policía Nacional y las empresas mineras para realizar tareas de seguridad, por así decirlo. Recordó también que en el 2011 ya hubo 3 muertos por este mismo proyecto minero, porque la comunidad desde el año 2009 que se instaló la minera está protestando, está realizando planes de lucha. De hecho, hubo una consulta popular, el 97% de las personas dijeron no, pero el Estado le dijo obviamente que sí, y por eso se recrudece año a año este conflicto y lamentablemente con nuevos muertos. Pero con esto ya vamos a cerrar este espacio de noticias. Vamos a escuchar una canción y después seguimos con más Lo Melico del Mundo. Oh! pasó, qué pasó, pasó, pasó, pasó, pasó, pasó, pasó. Del sur, Lombelico del mundo. Noticias internacionales en Radio Nauta. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo y aunque nuestra compañera en este momento no se encuentre en el estudio, estamos hablando de Juli Varela, vamos a continuar con su legado que tiene que ver con esta nueva sección, ¿sí?, que tiene Lombelico del Mundo y es que se trata justamente de la presentación de libros que tengan que ver con temas a nivel internacional. Uh-huh. Aunque en este caso va a ser medio la presentación de un libro, medio la presentación de un documental que está basado sobre el libro, porque estamos en comunicación con Fito Pochat, quien es director del documental Mica, mi guerra de España, basado sobre las memorias de Micaela Feldman de Echeverri, una de las primeras mujeres en comandar una columna durante la Guerra Civil Española, ¿sí? Una columna justamente antifascista, ¿no?, contra el ejército de Franco. Hola, ¿me escuchás, Fito? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dije bien, conté bien la historia, ¿no?, de todo esto. Sí, sí, muy bien, muy claro. Sí, sí. Así de eso se trata, de una Argentina que comandó una columna del POM y que peleó en la Guerra Civil Española. Vos sos pariente de uno de los protagonistas de todo esto. Sí, exacto. Bueno, aclararte una cosa, que este documental lo dirigimos, lo codirigí con Javier Olivera, uh-huh, que es primo mío y a su vez, igual que yo, sobrino nieto de Hipólito Echeverri y Mica Feldman. Okay. Esa es la relación que tenemos con Mica. Está bien. El documental, yo estoy viendo una nota en este momento, que ha sido presentado en varios lugares en Europa, en España, en Francia, se presentó y parece haber tenido bastante buenas críticas, ¿no?, por lo visto. Contame, ¿cuáles fueron las reacciones que encontraste a nivel internacional con respecto a la presentación de esta historia de una Argentina? Bueno, la verdad que por suerte, no solo el documental, que no es tan importante, sino la historia de Mica recobró fuerza o apareció en muchos casos porque estaba bastante oculta, no solo acá en la Argentina, sino te decía que recobró fuerza en Francia y en España, y eso creo que es lo más importante, ¿no? Que esta historia que estaba de alguna manera oculta o no tan reconocida fuera puesta de nuevo sobre la mesa, y la repercusión que ha tenido, la verdad que fue muy buena, la gente lo recibió muy bien, muy interesada, y bueno, también interesándose mucho, tanto en Francia como en España, interesándose mucho en por qué dos argentinos, y digo dos porque bueno, como sabrás en la historia, tanto ella como su marido, uh-huh, porque dos argentinos fueron desde un lugar tan lejano a dar una pelea que en principio podría entenderse como no propia, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando justamente en esto de la historia de una mujer al mando de una columna de hombres combatientes. Eso también tiene toda una historia, para más allá de que no pertenecía al país, sino también la cuestión de género, ¿no? ¿Quién era Micaela? ¿Cómo logra llegar a ese lugar? ¿Y por qué esa impronta de comandante de una columna armada? ¿Cómo llega a ocupar ese lugar? Bueno, ella llega de la mano de su marido, ¿no? Los dos venían de un recorrido buscando la revolución. Cuento un poco toda la historia brevemente, pero ellos abrazan la política en la Argentina a principios de siglo, forman parte del Partido Comunista, son expulsados del Partido Comunista. Y emprenden ahí un viaje por la Patagonia para, de alguna manera, formarse intelectual, política y militarmente. Y también, porque lo que los movía a ellos era una visión internacionalista, bueno, juntar algo de dinero para salir, irse a Europa, donde ellos creían que estaban dadas las condiciones para una revolución. Uh-huh. Ese viaje a Europa lo lleva primero a Alemania, luego a Francia y finalmente llegan a España poco tiempo antes del estallido de la Guerra Civil Española. Y ahí es donde encuentran realmente la posibilidad de todo aquello para lo que se habían preparado ponerlo en marcha, ponerlo en funcionamiento. Entonces se alistan los dos en una columna del POUM, que, como dice Mica en su libro, era el partido, si bien ellos no eran trotskistas, pero sí de alguna manera era la línea política que más se asemejaba a su pensamiento, así que se alinean ahí y Hipólito Echeverri queda al frente de esa columna del POM. El tema es que al poco tiempo de iniciar la guerra, al mes de iniciar la guerra, Hipólito lo matan en combate y entonces es Mica quien toma el mando de la columna, y así es como se da esa después, bueno, con la militarización de las milicias, la nombran capitana. Uh-huh. Y esa es un poco la historia. El POM, si no me equivoco, también ha sido protagonista de otras películas, entre ellas Tierra y Libertad, si no me equivoco, está filmada justamente alrededor de la historia de militantes del POM que se encuentran luego decepcionados por la actitud de la Unión Soviética con respecto a la Guerra Civil Española. ¿Aparece eso en todo esto? Sí, como bien decís, Tierra y Libertad es la película de Ken Loach, trata muy claramente esta persecución que el POM tiene que enfrentar por parte de todos los servicios de la Unión Soviética cuando a través de la provisión de armas el Partido Comunista empieza a hacerse del poder dentro de España, y todo esto aparece claramente en la película. Ahí estoy viendo que el libro se editó aquí en la Argentina recién en 2013 y por una editorial independiente, Milena Cacerola. ¿Se ha vuelto a editar? ¿Se puede encontrar? Sí, el libro está en las librerías, se puede encontrar, de hecho está en este momento en la Feria del Libro, así que si se acercan a la Feria del Libro lo pueden encontrar, y está en muchas de las librerías. Hay dos ediciones en Argentina. Ajá. Una de Milena Cacerola y otra de Udeva también. A partir del estreno de la película en el 2014 logramos poder hacer estas dos ediciones, y la película y el libro la verdad que también camina muy bien. ¿Y en Argentina el documental en dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos encontrar? Ya tuvo su estreno y su recorrido en salas. Ajá. Ahora hay una edición en DVD. Uh-huh, sí. Que se puede conseguir, y cada tanto hacemos proyecciones donde nos invitan, pero no hay en este momento proyecciones en sala, digamos. Está bien. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo el contacto, como para presentar tanto el documental como el libro. Nos parece muy interesante ir a buscar este tipo de historia que quizás no son tan conocidas, pero que también hablan en buena parte del internacionalismo que en algún momento hubo aquí en la Argentina y que, por suerte, sigue estando presente en muchos de los que hacemos periodismo y los que hacemos comunicación hoy en nuestro país. Así que te agradecemos muchísimo. Bueno, no, yo soy el agradecido. Cualquier cosa pueden buscar en Facebook la página de Mica, Mi Guerra de España, y ahí tienen toda la información sobre el libro, el DVD o lo que necesiten. Perfecto, vamos a estar repitiendo entonces para que los oyentes tomen nota. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hablábamos en, entonces con Fito Pochat, quien es el realizador justamente de Mica, dos puntos, Mi Guerra de España, ¿sí? Este es el nombre tanto de la película como del libro, ¿sí? Que en realidad es lo que nos llamó la atención y lo que nos llevó a presentar justamente este entrevistado, que habla de la primera mujer argentina, ¿sí? Al mando de una columna republicana durante la Guerra Civil Española. Una guerra icónica, ¿no? Porque para el segundo siglo XX, tanto como decía, ¿no? Tanto ella como su compañero pensaban que en Europa estaban dadas las condiciones para la revolución, no fueron cuando los dijo únicos. Eso, cuando dijo eso, sí. Yo la verdad que me puse a pensar, claro, qué loco que debe ser eso. Claro. Hoy es imposible pensar algo por el estilo, pero qué loco que alguien en Argentina diga, bueno, las condiciones objetivas para hacer la revolución hoy están en España. Desde la Patagonia, ¿no? Estaban mirando la montaña y bueno, y ahí están, y fueron y hicieron lo suyo, ¿no? Aportaron su grano. Inclusive uno perdió la vida, claro, en eso. Claro, claro, dejaron la vida en ello, mira vos, qué historia, ¿eh? Muy interesante para ver, para leer el libro y también para ver el documental, porque bueno, dos formatos para entender una historia, pero que deben complementarse muy bien. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con el último bloque de El Ombelico del Mundo. Thank you. Lombelico del Mundo. Información internacional. Bueno, y para quienes integramos Lombelico del Mundo, el viernes a partir de las 13 es prácticamente el arranque de nuestro fin de semana. Se ha terminado nuestro deber informativo, ¿sí?, aquí en Radio Nauta. ¿Usted tiene que ir al trabajo hoy a la tarde? No, yo tengo que ir a la FIP ahora a hacer un trámite. Bueno, espero que no me cobren por entrar. Y bueno, después tengo que hacer de niñero de mi propio hijo, pero bueno. Está bien. Pero no tiene que ir a la oficina y todo el trabajo. No, por suerte ya estoy liberado de horarios y jefes. Podemos decir de alguna manera que arrancamos el fin de semana. Y siendo ambos bastante futboleros, recién estábamos charlando de eso, obviamente arranca también la atención, ¿no?, con respecto a todo lo que va a pasar esta noche en el Estadio Único principalmente, pero también con lo que tiene que pasar en todo el fútbol argentino internacional, con lo cual nos sacamos el chip de lo que venimos haciendo hasta ahora en Lombelico del Mundo. Nos relajamos un poco, invitamos a toda la audiencia a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? A relajarse y a pasar un muy buen fin de semana y a volver, ¿sí?, a sintonizar Radionauta FM 106.3 el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana. Obviamente los invitamos a que mantengan, ¿no?, en el dial el 106.3 permanente, que escuchen De Mañana es Mejor, que es el periodístico de la mañana, los programas que tiene Radionauta, Ciudad Descalza, que es el periodístico de la tarde, que se queden obviamente, pero especialmente los viernes de 11 a 13 tienen información internacional aquí en Radionauta FM. Bueno, y así nos vamos despidiendo, ¿no?, con este horario de mediodía, que con la cocina abajo, ya a la mitad del programa a mí me agarra habría que un pedir hambre, algo. Sí, que es criminal, ¿eh? Sí. Porque empieza a subir ahí el salteado, las preparaciones de la cocina de autor que tenemos aquí abajo. Ya con la una nos vamos con un hambre voraz, y así nos despedimos hasta la semana que viene. Ha estado entonces el amigo Juan, el Colo Williamson, muy bien el operador, la verdad, perfecto. Sí, que es pasante, así que no le vamos a dar un mango, pero muy bien lo que hizo. Podés volver, Colo, podés volver la semana que viene, te esperamos. Federico Larsen, quien les habla, Mati Otero. Nos vemos, Tano. Nos vemos la semana que viene.